Crucero Concordia pueden ir embarcando por la puerta principal. Náufrago de las ondas, FLM Radio. Hola, aquí, en la orilla. Hola. ¿Qué tal? Me llamo Olivia Mató, ¿y tú? Hola, me llamo Amani. Bienvenida, Amani, a nuestro náufrago de las ondas. ¿Qué tal estás? Pues bien, un poquito perdida. Es normal, como aquí todos. Mira, aquí hay cuatro náufragos que vinimos de un barco que se naufragó y hay un exiliado cubano que llegó aquí hace años huyendo del régimen castrista. Y no sabemos cómo ni por qué de vez en cuando aparecen invitados como tú. Así que nada, si quieres te presento al resto de la tropa para que te sitúes un poquito más. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Vale, sí. Pues venga, vamos. Por aquí. Oye, ese acento... ¿De dónde eres o dónde vives? Pues soy de Costa de Marfil, pero... Uh-huh. ¿Y en España? ¿Vives aquí en España? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vivo en España, sí, pero soy de Costa de Marfil. ¿Y tu familia? Está en mi país. ¿No la ves? Pues no, hablamos por teléfono. ¿Y cuando llegaste aquí, qué es lo que más te llamó la atención? Pues, ¿qué te puedo decir? No sé, muchas cosas. La gente, el idioma. No hubo nada que te recordara tu tierra ni nada, ¿no? Pues al principio no. ¿Y por qué entonces te viniste aquí si tampoco tenías nada que te llamara mucho la atención? Pues es que a mí me gusta viajar. Ah, y te quedaste ya aquí, ¿no? Sí. Bueno, mira, ya estamos llegando aquí a la montaña de Gabriel. A ver qué nos cuenta el exiliado cubano. Verás que con él sobran las palabras. Bueno, mira, ya estamos llegando a la montaña de Gabriel. Óyeme, mulato, ven acá, chico. Tú no puedes pedirle peras a los... Gabriel, Gabriel, mira, que ha venido una nueva invitada. Es de Costa de Marfil, se llama Amani. Amani. Uy, ¿y Amani de dónde viene? De Costa de Marfil. Costa de Marfil. Oye, un hermoso país. Dicen que tu país es muy bonito. Pues sí, era muy bonito. ¿Era? Uh-huh. ¿Y por qué era? Pues porque ahora está un poquito mal. Mal, sí. Sí, con esto de la guerra y sí. Todo esto. Uh-huh. Vaya, oye, es que esa historia es bastante complicada. Porque es la típica historia de dos personas enfrentadas por el poder. Vamos, tengo entendido que estos dos personajes, uno es Laurent de Gbagbo, que es el presidente de la República, y el otro que está en el conflicto es el que se presentó a las elecciones, que se llama Alassane Ouattara, ¿sí? Un ex primer ministro. Y ahora, tanto el Tribunal Constitucional avala a Gbagbo, que es el presidente, y él se aferra al poder por este apoyo. Y el Consejo Nacional Electoral le dio la victoria a Alassane Ouattara. Y de allí viene todo este lío de la guerra civil. Y mira que ha pasado tiempo, ¿eh? Llevan como 15 años desde el 2000 y pico con esa guerra. Pues vaya. Pues sí. Óyeme, Amani, y ese nombre de Costa de Marfil invita mucho a la imaginación, ¿eh? Es muy muy sugerente. ¿Tú sabes de dónde viene ese nombre? ¿Qué nombre? El de Costa de Marfil. Pues sí, antiguamente decía que había muchos elefantes. Entonces creo que viene de un poquito de los marfil de los elefantes. Claro, sí, eso viene inclusive de la época de la colonia, cuando llegaron los europeos allí y comenzaron con el comercio. Hoy se diría que no es comercio, sino tráfico. Pero bueno, en el año 1700 y pico, pues bueno, era tráfico, era comercio de los colmillos del elefante. Y allí, en tu país, en las costas de ese precioso país, pues mira tú cómo no comerciaban con los colmillos de los pobres elefantes. ¿Ah? ¿Tú te imaginas quintales y kilos y kilos y colmillos y colmillos? ¡Madre mía, mulato! ¡Qué cantidad! Y claro, la gente comenzó a llamarle Costa de Marfil. ¿Por el marfil? ¿Qué te parece? Oye, Amani, a ver, cuéntame. ¿Y tú concretamente, de qué aldea, de qué ciudad eres de allí, de Costa de Marfil? Yo vengo de... Mi ciudad es Bocana, pero mi pueblo es Sosuyaocro. ¿Cómo? ¿Ciudad Ocoro? Sosuyaocro. Ciudad Ocoro. Qué bonito. Suena todo tan bonito ahí, con esos nombres. ¿Ah? Oye, Amani, y ya para terminar un poco, ¿cómo tú ves la situación actual de tu país? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la entiendes? ¿Estás al tanto de lo que pasa? ¿Te llama tu familia? ¿Te cuenta? Pues sí, llamo, a veces llamo y ellos me llaman que, bueno, actualmente está un poquito mejor. No era como de 2000 hasta ahora, ya está bastante bien. Ya está mejorando, ¿verdad? Sí. Oye, pues mira, yo te voy a contar algo, Amani. Ha sido muy interesante todo lo que tú me has dicho. Pero yo, en este momento, me voy a fumar un habano y le voy a pedir a Ochun y a Obatalá para que todos tus deseos se hagan realidad. Oye, Olivia. Sí, dime. ¿Van para abajo? Sí, claro. Pues hazme el favor, chica. Llévale este libro de cómo construir casas y apartamentos en una isla desierta, que acaba de aparecer por aquí, al loco del Losca. De acuerdo. Amani, ¿te vienes? Pues sí. Sí, seguimos la ruta. Venga, si te presento al Losca, que es todo un manitas, que es muy tímido. Buenas, Losca. Tenemos una nueva invitada. Se llama Amani, es de Costa de Marfil. Amani, este es Losca, nuestro antropólogo manitas. Hola, Amani. Bienvenida a nuestra isla. Qué maravilla, gente nueva. Bienvenida. Así que eres de Costa de Marfil. Bueno, ¿y cómo es tu región? Descríbenos tus paisajes. ¿Mi paisaje o religión? Bueno, mi paisaje es bonito, es precioso, es verde, todo verde, en la temporada de lluvia está muy bonito, muy precioso, pero en el tiempo de que no hay lluvia está seco, ¿no? Está seco, eso, está seco, sí. Para que nos podamos imaginar, dinos, ¿es igual que un pueblo de España? ¿Cómo son las casas de allí, más o menos? Bueno, es diferente. Allí se hace más las casas bajas que los pisos. En los pueblos ya es diferente más de la ciudad, pero en la ciudad las casas son tipo, no sé cómo llamáis. Tipo aldea, ¿no? No, en la ciudad no. Tipo aldea, no, en los pueblos sí, pero en la ciudad la casa es diferente completamente de los pueblos. ¿Pero son de ladrillos o...? Sí, son de ladrillos, sí. Claro, que ya el adobe y todo eso ya... Y forma parte del pasado. Pues sí. Sí, claro. Sí. ¿Y qué idioma se hablan en Costa de Marfil? Pues el idioma oficial de Costa de Marfil es el francés. ¿Y tú dominas algún idioma aparte del francés? Bueno, el oficial es francés, pero aparte del francés hay más de 60 y tantos idiomas diferentes. Claro. Pero... Sí, Eso me han dicho, que hay muchos idiomas y muchos grupos étnicos. Sí, sí. Pero, ¿cuáles son las etnias que más abundan? Pues el Baule abunda, que es el mío, y luego viene el Yula, que son los musulmanes, y hay un poquito más. Claro. ¿Y entre ellos hay buena convivencia? Pues sí. Entre Baule y Yula hay buena relación. Sí, hay buena relación. ¿Y qué fiesta típica celebráis en tu familia? ¿En mi familia o en mi país? Bueno, en tu familia, por así decirlo. Pues se celebra la Navidad, se celebra Nuevo Año y se celebra la Semana Santa. La Semana Santa se celebra particularmente los baulés, que es el idioma de lo que hablo yo. Ahí se celebra como vuelvo a casa por Navidad. Claro. Ahí. Y aparte de la Semana Santa, ¿tenéis así alguna fiesta que se pueda destacar? Pues sí, en los pueblos hay mucha fiesta, hay mucha fiesta que, a ver qué te puede decir, el ayongo que se baila en mi pueblo, y hay más, pero se baila mucho el ayongo en mi pueblo. Claro, que es un baile típico. Típico, sí, sí. Claro. ¿Que se baila con trajes especiales? Sí, se baila con los trajes especiales. Hay tela que se llama, bueno, balue tani en el idioma, en el francés, como pain típico de los pueblos, de los baule. Ah, muy bien. Pues muchas gracias a Mani por compartir esto con nosotros. Ha sido muy interesante hablar contigo. Así que nos despedimos ya. Vale. Y Olivia, ¿vas a visitar a Dubranovsky? Fue un placer conocerte. Igualmente. Sí, va a ir a verle ahora para presentarle a Mani. ¿Quieres algo? Sí, si me haces el favor de llevar este mueblecito que me encargó. Por supuesto. ¿A Mani? ¿Nos vamos a conocerle? Vamos. Perfecto. Hola Dubranovsky, ¿qué tal? Mira, vengo con una nueva visitante. Se llama Amani y es de Costa de Marfil. Bonjour Amani. Yo soy Dubranovsky. Era director de la orquesta del barco que se fue a la deriva. Y aquí estamos, intentando mantener y poner orden a todas estas cintas que han ido apareciendo. De Costa de Marfil creo que no tengo nada, pero miraré. ¿Cuál es la música típica de allí? Bonjour, monsieur. La música típica del país, ¿qué te puede decir? Hay zouglou, se baila el zouglou, se baila el ayongó, hay otro que hay un montón. Tengo entendido que allí hay unos 60 grupos étnicos y cada uno tiene su estilo, su música, sus fusiones y sus danzas. Sí. La que más suena es la danza Bekbe. ¿Te suena de algo? Pues la danza Bekbe me suena de algo, pero eso creo que en el oeste del país se baila, creo, baila los BT, la danza Bekbe. Bueno, os contaré un poco de esta música porque es muy interesante. Desde la época de la independencia, el Bekbe se ha convertido en parte de la música popular de Costa de Marfil. La popularizó el cantante Song Kumua. Sin embargo, Ernesto Yeye es el que se le considera padre de la música popular de este país. En la actualidad, los estilos más populares son sonidos importados como el reggae de Jamaica, el hip hop de los Estados Unidos. El país ha producido notables músicos de ambos géneros, especialmente Alpha Blondy. ¡Ale! ¿Alpha Blondy de Costa de Marfil? ¿Tú lo sabías, Amani? Pues sí, es un músico de mi país. Exacto, él se convirtió en un éxito a nivel nacional después de su aparición en un programa de televisión en 1983. Pero lo que realmente es muy popular es el hip hop. Desde mediados de la década de los 90, el hip hop ha evolucionado e influenciado al estilo llamado Dogba. Es increíble la riqueza que tenéis en tu país, Amani. ¿Y tú, qué estilo de música escuchas? Pues yo escucho la música cristiana. ¿Algún cantante en particular? Sí, como como Constance. ¿Escucha lo que tenemos de fondo ahora mismo? Sí. Pues es lo que se llama la danza Bekbek, pero actualmente esta danza es música y baile también. Se ha ido actualizando a los tiempos de ahora, fusionando dicha danza con varios géneros musicales. El resultado lo vamos a escuchar, si les parece. C'est l'expérience qui fait la différence. Je suis une référence. Tout ce monde, je ne prête qu'aux riches. Le poisson va où il y a l'eau. Si tu n'as rien, à nous là. Léoncia, femme dynamique. Drogba et ton fils, ils vont jouer pour quel pays? Envoie-moi la musique là. Marcel le pays. DJ Jacob. Lunes Abogaï. Bueno, ¿qué les parece? Me encanta este ritmo. Pues me parece bien, está bonito. ¿Te ha gustado? Sí, suena bonito. ¿La habías escuchado alguna vez? Pues creo que sí, pero hace mucho. Ah, okay. Chicos, yo tengo mucha hambre. ¿Podríamos pasar a ver si el cocinero tiene ya algo de comer? Hola, José. ¿Qué tal? Hola, Olivia. Mira, mira, tenemos una nueva invitada. Es de Costa de Marfil y está hambrienta como yo. ¿Qué es lo que andas preparando? ¡Hombre! ¡Una visitante nueva! ¡Encantado, Amani! Un placer conocerte. Pues aquí José Arguiñano, para servirla, el chef de la isla. Bienvenida a nuestro náufrago de las ondas. Pues gracias. Pues mira, qué casualidad. Yo estaba a punto de preparar para la cena ya. Amani, ¿te gusta la cocina? Pues, ¿te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. A mí me encanta. Yo era cocinero en el famoso restaurante Casa Lucio de Madrid. ¿Lo conoces? Pues no. Pues mira, la especialidad era huevos rotos con chorizo. Fíjate qué cosa más sencilla. Uh-huh. Y al tío le va estupendamente. Aprovechando que estás aquí, podemos preparar un plato de tu país. Dime una comida que te guste. El alocó. ¡Bah, qué raro! ¿Y cómo se prepara? Es plátano frito solo. Venga, pues explícame los ingredientes y qué tengo que ir haciendo para cocinarlo. Pues nada, para preparar el alocó necesitamos plátano macho maduro, necesitamos el aceite, sal y cebolla. Y pescado frito también se necesita. Pues espera que busco a ver si tengo todos los ingredientes. Sí. Perfecto, yo voy a ir cocinando y mientras nos conocemos un poco. Amani, ¿cuál fue el primer plato que comiste al llegar a España? Pues la paella. ¿Y te gustó? Pues no. ¿Por? No me gustó porque el arroz era duro. Te llevaste una mala impresión de la paella. Sí. ¿Y de todas las comidas españolas que has probado, cuál es la que más te ha gustado? Pues bueno, no, al principio no me gustó la paella, pero luego probando por otro lado, a otro sitio, ya al final me encantó. Mira, y hay otra pregunta. ¿Hay algún producto de tu país que te cueste encontrar aquí en las tiendas para cocinar los platos típicos de Costa de Marfil? Pues sí, no, hay cosas que de verdad que es difícil encontrar, como el pescado ahumado. Es difícil encontrarlo. Ah, eso te cuesta encontrarlo. Sí. Y una pregunta, en la fiesta de Navidad y Semana Santa, ¿cuáles son los platos típicos que cocináis allí en tu país? Pues la Navidad se come más arroz. Uh-huh. Se hace más tipo de arroz, arroz blanco, arroz amarillo, como tipo paella, pero a vez de amarillo se echa tomate y es rojo, si se puede decir, o naranja. ¿Y en Semana Santa qué coméis? En Semana Santa se come más el futú, que es iñame, se hace con iñame. Otra pregunta, ¿hay algún plato animal de los que se comen aquí en España que a ti no te guste? Ah, sí, pues sí, el cerdo, que de verdad cerdo. Que no me gusta la carne de cerdo, no lo como. Eso no lo comes. Muy bien. Pues este plato está oliendo de vicio, Me recuerda algo. ¿Y a ti? ¿Hay algún olor de un plato de cocina o perfume que te evoque algún recuerdo de tu infancia, tu abuela, tu madre, alguna, la casa donde vivías, alguna cosa? Pues el olor de jengibre, porque nosotros lo usamos más en la cocina en mi país. Entonces, cuando hay algo que lleva jengibre, el olor sí que me recuerda. Eso te recuerda. Qué bien huele, José, qué hambre tengo. Venga, déjense de tanta cháchara y vamos a comer, que me rugen las tripas. Por fin, receta nueva. Venga. Me encanta, es un sabor nuevo para mi paladar. Uy. Esto está riquísimo. Sí, yo quiero repetir. Simplemente exquisito, ¿verdad, Manny? Pues sí, qué rico está. Muchas gracias. Me alegro que os haya gustado. Es futú, se llama futú. Y es una especialidad de Costa de Marfil. Amani me ha enseñado a prepararlo. Ay, pues riquísimo, Amani. Bueno, ha sido agradable la jornada contigo, pero ahora llega lo más triste de toda la reunión. Amani, por experiencia sabemos que por la noche todos los viajeros misteriosos desaparecéis de náufragos de las ondas. Así que antes de que te vayas, Amani, vamos a despedirnos. ¿Quieres decir algo antes de dejarnos? Pues no, decirlo, gracias por compartir ese momento conmigo. Esperemos que te hayas sentido cómoda en nuestra isla. Y si nos echas de menos, no te preocupes. Puedes escuchar nuestras aventuras y desventuras en flmradio.com, buscando Náufrago de las Ondas. Adiós, amiga. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Esta idea de locos ha sido realizada por Davinia Martínez como Olivia Mató, la Matasanos de la isla.